y no se nos cambien por los días festivos en Estados Unidos, que las empresas se hagan responsables de todos los gastos de salud y educación cuando nuestros hijos e hijas nazcan con malformaciones producto de los químicos en las fábricas, salud laboral, vivienda digna, que los hombres se hagan responsables también de las tareas domésticas y cuidado de los niños y niñas, no a los contratos de protección, que no se contaminen nuestras colonias con los derechos, con los desechos químicos de las maquiladoras. Buenas tardes, mi nombre es Reyes Edelmira Rodríguez Hernández y soy integrante de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. A nombre de la misma CJM, agradecemos la invitación a todos los zapatistas, a los comandantes y a los de la Digna Rabia por esta invitación y sobre todo por el espacio que nos abren a los trabajadores y trabajadoras de la maquila. Nosotros fuimos invitados para la mesa de explotación, pero consideramos como trabajadores que el capitalismo nos ha golpeado en sus cuatro ejes, tanto en la explotación, en el despojo, en el desprecio y en la represión, ya que como trabajadores somos explotados, bueno, por ejemplo, en el caso de explotación, somos explotados trabajando 12 horas diarias sin pago por tiempo extraordinario. Somos también con cargas excesivas de trabajo, no importa que seamos mujeres, no importa que seamos mujeres embarazadas. Somos en la represión, cuando intentamos organizarnos para lograr mejores condiciones de trabajo, empezamos a ser amenazados por las empresas, empezamos a ser despedidos por los empresarios, empezamos a ser perseguidos por los gobiernos y aún así después de lograr los objetivos en ocasiones, hasta estamos en las llamadas listas negras y no nos contratan en ningún lado porque nos consideran como un cáncer para la humanidad. Cuando lo único que estamos haciendo es lograr hacer valer un derecho que tenemos y que está plasmado en nuestra Constitución mexicana, que es la libre organización. Dentro del desprecio, pues es eso, es que somos tratados como, una que somos tratados ya no como personas, sino que somos tratados como máquinas. Ya nuestro cerebro ya va nada más encaminado a que me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Me conecto a una máquina las 12 horas diarias y que no puedo ni siquiera ir al baño porque tengo que terminar la producción. Si no, no me dejan salir hasta que no termine. Para mí esa es una forma de desprecio. En cuanto al despojo, tanto como ciudadanos como trabajadores estamos siendo despojados de nuestros recursos naturales. El Tratado de Libre Comercio desde que entró no logró terminar con todo, sino que la ASPAN es la continuación del Tratado de Libre Comercio, ya que viene por lo que les faltó, que son nuestros energéticos, como es en el caso del petróleo, que se habla de reformas, pero no es más que una privatización, ya que una vez que haya dinero del capitalismo dentro del petróleo, por ejemplo, ya está siendo privatizado. Y bueno, por eso nosotros como trabajadores consideramos que nos afecta en todos los ejes, no solamente en la explotación. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Compañeros y compañeras, mi nombre es Israel Monroy. Soy parte de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, que se conoce como CJM. Esta es una organización internacional en la cual nosotros, los trabajadores, ejercemos nuestra libertad, ya que solamente nosotros decidimos qué hacer y por dónde caminar. Venimos del estado de Tamaulipas, de la región norte de nuestro país y del estado donde se encuentran ubicadas mayoritariamente las corporaciones internacionales, también conocidas como maquilas, derivado de la aplicación de este modelo capitalista neoliberal. Nosotros como trabajadores vimos la legalidad de las maquilas con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 y con la propaganda de que el libre mercado era la alternativa de desarrollo para nuestros pueblos. Sin embargo, nosotros sufrimos en nuestras vidas las cuatro ruedas en que se basa el sistema capitalista y empezamos a hacer la resistencia en contra del brazo derecho del capitalismo, que es para nosotros las corporaciones internacionales. Es por esto que cuando todos volteaban hacia el sur con nuestras hermanas y hermanas indígenas, al mismo tiempo en enero de 1994 se llevaba a cabo el movimiento de las trabajadoras de Sony en Nuevo Laredo, siendo ejemplo de la organización para muchos trabajadores en toda la región norte del país. Y es así cuando se empieza a desarrollar un proceso de organización que ha llevado a nosotros los trabajadores a ser actores de nuestra propia historia, resistiendo y buscando alternativas contra la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Desarrollando, claro está, el movimiento popular en nuestras comunidades y desarrollando las luchas en nuestra región. Es así que los trabajadores de Custom Tree en el año 97 luchan por mejorar sus condiciones de trabajo y denuncian a nivel internacional los daños a la salud que se presentaban en los trabajadores, denunciando también la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federal por permitir que las corporaciones violenten nuestras leyes y nuestros derechos universales. Como trabajadores, sentando así un precedente en la primer queja internacional en los acuerdos de cooperación laboral de América del Norte, denunciando al gobierno mexicano por permitir los daños a la salud de los trabajadores de Custom Trim. Asimismo, en el año 2000, en la maquiladora Duro en Río Bravo, se llevó su lucha a nivel internacional y sentó un precedente en la lucha por tener sindicatos de lucha real, por no tener sindicatos integrantes a un corporativismo sindical que defiende este modelo neoliberal y que son cómplices de las corporaciones internacionales. En el norte, en este proceso, en estos años, la resistencia ha seguido. He mencionado dos ejemplos, pero también hay muchos compañeros trabajadores que han dado su lucha en las diferentes zonas de nuestra región, como Liberty, como VHL, como LNG en Reynosa, y también en otras partes, en otros estados, como la compañía Reyes en La Jad, como los compañeros en Tijuana. Actualmente, en este año 2008, los trabajadores pertenecientes de las cuatro plantas del corporativo Keisafeti System, que es un corporativo a nivel internacional y que tiene 32 plantas en todo el mundo y que se dedica a la elaboración de bolsas de aire y cinturones de seguridad para más de 150 marcas mundiales de automóviles como Ford, General Motors, Chrysler, Daimler, todas las marcas que nosotros podemos ver en el mercado. Compañeros, están ahorita haciendo una resistencia desde más de un año, ejerciendo su derecho de libertad de asociación, formaron una coalición de trabajadores y acaban de formar un sindicato autónomo por una lucha digna, exigiendo mejores salarios y denunciando al corporativo por sus prácticas hacia los trabajadores. Sin embargo, nosotros como trabajadores de la maquila, vemos que el modelo capitalista neoliberal tiene su fuerza en las corporaciones internacionales, con complicidad con los gobiernos serviles y partidos políticos que están al servicio del capitalismo, pero también vemos que ahora el sistema capitalismo está en crisis y vemos también que los gobiernos neoliberales pretenden seguir saqueando nuestro país, aprovechando de nuestros recursos naturales y militarizando todo el país de sur a norte para castigar así nuestra digna rebeldía y nuestras alternativas que estamos construyendo desde nuestra visión, desde abajo, como trabajadores y como adherentes de la otra campaña. Es por eso que todos nosotros tenemos el compromiso de buscar estas nuevas alternativas que nos permitan caminar juntos y así extender nuestra digna rabia, porque es digna y si hay rabia, para construir un nuevo modelo que traiga consigo lo del otro mundo que es posible y que las comunidades indígenas zapatistas lo han hecho realidad. Pero también, compañeros, hay que cerrar filas contra el capitalismo, pero también hay que cerrar filas contra los oportunistas que sin dudar algunas van a tratar de infiltrar nuestro movimiento para tratar de descarrilar nuestra rebeldía. Asimismo, compañeros y compañeras, no podemos permitir que corporaciones internacionales generen $1,000,000,000 al año de ganancias con la explotación de 8,000 o 9,000 trabajadores que ganan salarios de hambre, como es el caso del corporativo Keisafeti, que tiene 32 plantas en todo el mundo. Esta es la verdadera cara del capitalismo, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Es por eso que estamos aquí como trabajadores de Maquila, y es por eso que desde el norte vemos todas las resistencias que se están llevando en el centro y el sur del país y a nivel internacional. ¡Viva la otra campaña! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Gracias! Bueno, damos ahora la palabra al compañero de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de Occidente. Bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias primero por la invitación a este encuentro. La verdad que no es la primera vez que tenemos un encuentro de este tipo. Anteriormente, hace poco más de un año, hubo un encuentro de trabajadores precisamente aquí en la Ciudad de México, donde se expusieron algunas de las experiencias, y a mí me va a tocar hablar de una experiencia que fue la que vivió el sindicato de Euskadi. Digo, no es coordinadora, es la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, que se convirtió de ser el sindicato de Euskadi en una cooperativa, hoy ya con el 50% de los medios de producción de la fábrica en propiedad de los propios trabajadores. Quiero comentar solamente que este fue el caso de una lucha que se consideró una lucha emblemática en contra de una empresa transnacional como lo es la Continental Tires, que es una empresa alemana productora de llantas, que es la cuarta empresa productora de llantas en el mundo, y que por lo tanto la lucha de los trabajadores de Euskadi representó en su momento, y me parece que sigue siendo un referente muy importante de lo que puede ser la lucha por la dignidad de los trabajadores y en contra de los sistemas de explotación. En este caso, como lo dicen en esta mesa, una de las cuatro patas es la explotación en contra de los obreros, en contra de los trabajadores. Por eso a mí me encanta escuchar a las compañeras de la Maquila del Norte. No es la primera vez que tenemos contacto con los compañeros, porque precisamente en esta zona es donde se ha dado, me parece, uno de los movimientos más importantes en contra de esta forma de explotación de los grandes patrones transnacionales, en este caso las grandes maquiladoras electrónicas. Pero en el caso de nosotros era una cosa distinta, era una situación de un sindicato con una enorme tradición de lucha en México. Digo, yo debo decirlo que me enorgullece decir que yo pertenecía al sindicato de Euskadi, que fui el último secretario general del sindicato, porque precisamente nosotros lo consideramos una joya dentro del movimiento sindical. Lamentablemente, los compañeros lo saben, el medio sindical está totalmente prostituido entre los sindicatos corporativos, la CTM, la CROC y todos estos sindicatos que han servido solamente para explotar o ayudarle a los patrones a explotar a los trabajadores, o esto que está apareciendo en las maquiladoras, que son los sindicatos de protección, que no existen, o sea, que son sindicatos blancos que se dedican a controlar y a reprimir a los trabajadores. En el caso del sindicato de Euskadi, podemos decirles que es de ese selecto grupo, pequeño grupo de sindicatos verdaderamente democráticos, clasistas, y que se vio ante la lucha más importante en sus más de 70 años de vida. O sea, no estamos hablando de un sindicato que se formó ayer, sino desde 1935. Bueno, quiero decirles que este sindicato durante todo este tiempo libró muchas batallas, muchas, y de verdad, cuando digo muchas, son muchas. Hubo muchas huelgas, fue de los precursores precisamente del contrato ley de la industria ulera, que es uno de los últimos contratos que aún se mantiene vigente y que hoy en día está siendo seriamente agredido por el gobierno y por las transnacionales que hoy dominan la industria llantera en México, pero que nosotros como sindicato de la industria de las llantas fuimos precursores de este asunto. Quiero decirles también que durante este trayecto la empresa siempre fue de capital transnacional. Hoy me encuentro aquí con la mesa con compañeros de España, ¿no? Ya platicaré un poco la experiencia que tuvimos con los compañeros de España, pero esta empresa, por eso era el nombre de Euskadi, porque precisamente el dueño de la empresa era un vasco que se aposentó en México y que inició con esta empresa productora de llantas en la Ciudad de México, en la planta 1, y posteriormente, de donde yo vengo, del Salto Jalisco, la planta más moderna de llantas de América Latina. Bueno, Esta es un poco la historia, pero también quiero decirles que nosotros padecimos el ser trabajadores del hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim Helú. O sea, la planta, y no solamente la fábrica de Euskadi de llantas, sino también la planta de General Tire de San Luis Potosí, fue adquirida por este empresario voraz, que finalmente nunca se cansa de estar ganando dinero, y que con ello Carlos Slim adquirió cuando menos el 40% del control de la producción de llantas en México, que fue lo que le vendió a la Continental en 1987. Cuando llega la Continental, pretende imponer un agresivo paquete de productividad que incluía desde el alargamiento de la jornada de 8 horas, que es en México el máximo permitido, a 12 horas diarias. Digo, yo no sé, en sus trabajos debe de ser mucho mantenerse 12 horas trabajando, pero en la industria llantera, compañeros y compañera, la verdad que es inaceptable, no lo hubiéramos podido resistir. Y entonces el sindicato de conjunto rechaza este paquete de modernización del contrato colectivo de trabajo. Esto trae como consecuencia que el 16 de diciembre de 2001 la empresa Continental decidiera cerrar la fábrica del Salto Jalisco, despidiéndonos a 1.164 trabajadores. Bueno, todo parecía que era lo más normal en México, los cierres de fábricas, me parece que eso es lo que pasa comúnmente, o despidos de miles de trabajadores, y realmente no pasa nada porque no hay una fuerza que se organice a los trabajadores. En el caso de nosotros no fue así, el sindicato retoma el asunto y decide no solamente dar la lucha de conjunto con todos los trabajadores, sino rechazar las indemnizaciones que la Continental había depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estamos hablando del 16 de diciembre del 2001, cuando se cierra la fábrica. 1.141 días después, la Continental es doblada por el sindicato. Esto, compañeras y compañeros, créanmelo, hoy se dice fácil. Yo les quiero decir también que 1.141 días es mucho, pero es más cuando no tienes un peso que llevar a tu casa. Esto es terrible para uno como obrero de toda la vida con su familia. Pero no solamente eso, sino que el gobierno, al lado de la transnacional, decide quitarnos el sistema de seguridad social de los trabajadores en huelga. Cuatro de mis compañeros murieron durante este trayecto, y bueno, esa es una factura que le tenemos que cobrar al gobierno y a la Continental. Pero además fuimos incluidos en listas negras, es decir, ni nosotros, ni nuestras familias, ni nuestros hijos podrían trabajar en ninguna de las empresas del Corredor Industrial del Salto. Esta es la forma que opera normalmente y que les ha funcionado, porque bueno, finalmente en ese año, en 2001, no solamente cerró la llantera de Euskadi, sino también cerraron la planta de Michelin en Querétaro y en la Ciudad de México, y también cerraron la planta de Goodyear Oxo. Es decir, la industria llantera de conjunto, dominada por transnacionales, había iniciado una campaña, una ofensiva en contra de los trabajadores sindicalizados de todos estos gremios. Y finalmente los únicos que resistimos esta ofensiva fuimos los trabajadores de Euskadi. Quiero decirles que durante esos tres años, uno de los secretos que hubo para doblar a la Continental fue precisamente el sacar la lucha o la huelga de lo que pretendían las autoridades y la propia Continental, que era mantenernos como en una burbuja aquí en México. En México no pasa nada, compañeras y compañeros. Si no decidimos dar la pelea en contra de las transnacionales en sus lugares de origen, compañeros, finalmente no vamos a poder doblarlos, porque inclusive pueden llevarse su capital a otro lado y dejan a los trabajadores, como pasa con las maquiladoras electrónicas, que de la noche a la mañana se llevan todo. En este caso nosotros decidimos ir a Europa con un sindicato diezmado, sin recursos, lamentablemente sin apoyo de las organizaciones sindicales. Yo quiero decirle aquí a los compañeros de CGT que estuvimos en España y no hubo eco a la petición de solidaridad de clase que nosotros estábamos planteando. Pero peor aún, lamentablemente, de nuestras contrapartes en Alemania, de los sindicatos alemanes de Continental, no solamente hicieron como que no nos veían, fueron adversarios de nosotros, es decir, desclasados los compañeros estaban realmente en contra del único sindicato o del único grupo de trabajadores que se había opuesto al cierre de cuatro fábricas de la Continental ese año. El problema es que en el caso de nosotros, el cierre de la fábrica no se daba por cuestiones financieras, económicas o de pérdida de quiebra de la empresa, se daba por cuestiones políticas. Pretendían desaparecer al sindicato de Euskadi. Finalmente eso no se logra, y no solamente no se logra, compañeros. Nosotros logramos algo que fue impresionante. No solamente fue doblar a la Continental. los trabajadores organizados reabrimos la fábrica. Y digo, no estamos hablando de un taller, compañeras y compañeros, estamos hablando de una de las fábricas más grandes de México, productora de llantas. Nomás para que se den una idea, el edificio donde construimos las llantas mide más de 1 kilómetro, lleno de máquinas automatizadas. Hoy en día esta planta, y digo, les sugiero si pueden comprar el periódico La Jornada, sale hoy un artículo de nosotros, hoy en día esta planta produce más de 8,000 llantas por día. No hay patrón, compañeros, que eso es lo más importante. Nuestra fábrica es autogestiva, nuestra fábrica tiene efectivamente una cuestión que es la autogestión en la práctica, compañeros. No existen supervisores, somos en este momento 700 trabajadores o 700 miembros de la cooperativa que quedamos incluidos en esta empresa. Y bueno, creemos que nosotros lo que estamos haciendo es historia. Creemos que nosotros lo que estamos haciendo es poner el ejemplo, tal como lo decía Marcos hace más de un año que estuvo en el Salto Jalisco. No basta solamente con decir qué heroicos fuimos, qué lucha tan brillante dimos, pero al final perdimos, compañeros. No basta con eso. Nosotros, los trabajadores, el sujeto revolucionario de esta sociedad, tiene que demostrar que con unidad, pero con determinación y dignidad, puede ganar no solamente fábricas, compañeros. El día de mañana los obreros tenemos que administrar, no solamente estas grandes empresas como la que hoy administramos, compañeros. Tenemos que administrar la sociedad. Ese es el reto que tenemos los trabajadores. Digo, aquí me da mucho gusto, veo compañeros de Argentina, de Irak, de otros lugares del mundo que vienen, me parece, en algo que fue lo que el sindicato de Euskadi enarboló, que fue el internacionalismo proletario. Para nosotros fue fundamental, compañeros. Si nosotros no hubiésemos tenido el apoyo de organizaciones de derechos humanos, lamentablemente no fueron sindicatos, pero de organizaciones de derechos humanos en Alemania, no sé qué hubiera pasado, compañeros, con el destino de 1,164 trabajadores que hoy somos orgullosos copropietarios de una empresa, y que tal como pasó hace más de 20 años con los compañeros de la cooperativa Pascual, a los cuales en México les debemos el triunfo de la huelga de Euskadi. Si no hubiera sido también por ellos, compañeros, la huelga hubiera fracasado. Entonces, es plantear lo que fue nuestra experiencia y finalmente decir algo que dijimos en este encuentro en El Salto, cuando tuvimos el gusto de tener al subcomandante Marcos y a los compañeros que nos visitaron. Nos hubiese gustado que en ese momento, cuando la huelga estuvo precisamente amenazada por el gobierno, que hubiese pasado lo que pasó, compañeros, que la otra campaña y que el STLN se hubiera manifestado en favor del movimiento obrero de Euskadi. Lamentablemente no fue así, compañeros. Me parece que eso no debe de volver a pasar. Por eso venimos nosotros a este tipo de encuentros. Vienen, y además quiero reconocer públicamente ahorita que están aquí las compañeras de San Salvador Atenco, que también por ellos está la huelga triunfante, y que los compañeros de Atenco estuvieron en la fábrica prestos para defender la fábrica cuando estuvo amenazada, y que hoy en día están siendo reprimidos y que se merecen todo nuestro respeto. Muchas gracias. ¡Que viva el sindicato de Euskadi! ¡Que vivan los compañeros de Atenco! Muchas gracias. Hola, mi nombre es Farhat Salimi, soy un miembro del colectivo Andishov Peikar, somos un colectivo exiliado iraníes. برای ما افتخار بزرگیه که ما در اینجا با شما باشیم و بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم، همچنین بتونیم تا اونجایی که میشه مبارزاتی که تو داخل کشور ما هست به شما انتقال بدیم. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes para poder aprender de ustedes en sus luchas y hacer lo nuestro, y tratamos lo más posible para darles información sobre lo que está pasando en las luchas de los pueblos iraníes. ما نیز مثل همه شما در جستجوی جهان دیگر، راه دیگر و از اعماق و از چپ هستیم. Nosotros como ustedes estamos en búsqueda de un otro mundo, una otra camina, un otro camino. Estamos del abajo y de la izquierda. هدف مبارزه ما هم همون گونه که در ششمین بیانیه از جنگل لاکونده آمده است، علیه سرمایه‌داری است. La meta de nuestra lucha, como llegó en la de sexta declaración de la Selva Lacandona es la lucha contra el capitalismo. از همون اول در نظر داشتیم که خود نمایندهای کارگران مستقیما بیان اینجا منتها شرایط پلیسی متاسفانه امکانشو نداد که اونا خودشون اینجا شخصا حضور داشته باشن. Nosotros quisiéramos del primer paso que estén aquí con ustedes los mismos activistas obreros y de Irán, pero por razones de seguridad y la represión de las últimas semanas en Irán no fue posible. آخرین واقعی که دستگیری که وجود داشته دستگیری آقای محسن حکیمیه که در ساعت 10 شب 22 دسامبر اتفاق افتاده و تا کنون کسی از سرنوشت اون خبر نداره. El último caso es de un activista obrero, el señor Mohsen Hakimi, que fue capturado en el día 22 de diciembre a las 10 de la noche en hora local en Teherán y hasta el día de hoy nadie sabe dónde se encuentra. درباره جنبش کارگری ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم مثل همه جای دیگه با مشکل بزرگی که الان دارن مسئله تعویق حقوقی که پرداخته Hablaremos del movimiento obrero iraní, tenemos que decir que como muchos otros lugares el gran problema que tienen es el pago retrasado de sus salarios. مشکل بزرگ دومی که کارگرای ایران دارن مسئله تشکیلات مستقل خودشون برخلاف بر ضد تشکلات دولتیه. El otro gran problema que tienen los obreros iraníes es el tener una organización independiente al contra de las organizaciones gubernamentales que existen. یه نمونه اگر بخوایم از مبارزات کارگری ایران بگیم کارگرای نشکر هفته پس در نوامبر 2008 Para dar un ejemplo de las luchas de los obreros iraníes tenemos que hablar de la lucha y huelga grande de los obreros de cañeros de Haftape en sur de Irán en el noviembre de 2008 اونا با اعتراضاتشون که حدود 5000 نفر بودن تونستن حقوقای عقب مونده خودشون دریافت کنن و همچنین تشکیلات مستقل خودشون رو ایجاد بکنن. Esos compañeros con la lucha grande que tenían habían podido lograr que se les paga su salario retrasado que fueron meses y además construyeron fueron 5000 obreros y además construyeron su organización independiente a través de esta lucha. شرایط اقتصادی تو ایران طوریه که کارگرها بعضا مجبورن در چند جای مختلف هم تو روز کار بکنن. معمولا دو شیفت یا سه شیفت کار کردن یه چیز عادی شده تو ایران. Situación económico de Irán es en tan manera que los obreros algunos veces tienen que trabajar en dos o tres puestos. Y es muy normal que trabajan en dos puestos para poder conseguir el suficiente para sobrevivir. نمونایی بوده که حتی چند نمونه بوده که کارگرها خودکشی کردن برای اینکه خجالت میکشن شرم داشتن از اینکه خانواده خودشون نمیتونستن تغذیه کنن. Habían varios casos de suicidios de los obreros porque no tenían que dar a su familia para comer y de la pena que le dio se pusieron a suicidar. ما در اینجا سعی میکنیم یه پیامی که از این دوست فعالین کارگری تو ایران بوده اینجا واسهتون بخونیم هرچند خودشون متاسفانه به خاطر همین دستگیری که گفتم نتونستن اینجا حاضر بشن. Nosotros les vamos a leer un mensaje que mandaron uno de esas grupos agrupaciones obreros independientes de Irán que lamentablemente ellos mismos no habían podido llegar aquí por la razón que les decía yo de represión, pero los mandaron un mensaje que le vamos a leer. Me propone que lo leara directamente en español para no perder tiempo. Mensaje del Centro de Defensores del Derecho del Obrero. Una nueva mentira se nos vende como historia. La mentira de la derrota de la esperanza, la mentira de la derrota de la dignidad, la mentira de la derrota de la humanidad. EZLN, primer declaración de la realidad contra el neoliberalismo y para la humanidad, enero de 96. Hoy, pasando más de 12 años de esta declaración pública de los zapatistas, se han desnudado muchas mentiras. Hoy, mucha gente en todo el mundo lucha junto con ustedes por libertad, paz y una vida digna. hoy, para muchos pueblos se han aclarado las mentiras del capitalismo mundial y del sistema capitalista. Hace dos décadas, los teóricos del orden capitalista pensaban que con maquillar sus teorías podrían engañar a los pueblos del mundo, diciendo que no hay otro orden social mejor que el del capitalismo capitalista. Pensaban que con esos maquillajes podrían conquistar el mundo y hablaban de un nuevo orden mundial bajo la dirección del capitalismo. Pero ahora se encuentran dentro de una crisis producida por ellos mismos y en medio de guerras destructivas que ni los mismos capitalistas tienen la esperanza de poderse liberar de ellas. El capitalismo en crisis se encuentra cada día con nuevos problemas y proyecta nuevas guerras destructivas que envuelvan a los pueblos de las más lejanas tierras. Esta orden pretende, al generar otras variedades de guerra, encubrir sus propios problemas para poder explotar al máximo a los obreros y demás capas de trabajadores. Esta orden mundial quiere imponerse a todo el mundo con la fuerza de sus policías y ejércitos armados hasta los dientes. Busca la expansión de sus capitales en el mundo y la máxima explotación de los obreros del mundo y del pueblo trabajador para acumular capital con el fin de aplastar a la fuerza del trabajo y utilizar toda su capacidad para satisfacer su ambición de ganancia. El orden capitalista mundial y con él los capitalistas locales hacen todo lo posible para producir la base más segura para explotar y robar las fuerzas de trabajo y obtener enormes ganancias. En este contexto, fuerzas como las zapatistas son una muralla para que este orden no pueda saquearnos y explotarnos fácilmente. Aunque podría ser que por algún motivo las fuerzas represores se vean obligados a contener su fiereza, sin embargo, es seguro que no estarán tranquilas y por ello tratarán de crear división en las filas de los luchadores sociales. Con esto, querrán demostrar que la lucha social no tiene futuro y buscarán restringir su crecimiento. Por la sabiduría de los trabajadores que pelean, tiene que alcanzar tal nivel de neutralizar todas estas intrigas. Nosotros, en la región del Medio Oriente, somos testigos de la ira del capitalismo que se refleja en su guerra e invasión, así como el refuerzo de regímenes dictatoriales. Ya son más de 5 décadas que los obreros de Irán llevan una lucha continua de liberación contra la injusticia capitalista. En este caminar siempre encontraron masacre, cárceles y torturas. El orden capitalista trabaja hasta el exceso por mantener la región del Medio Oriente en situaciones de guerra, pues tiene una importancia estratégica. Esto le da más pretextos a las fuerzas reaccionarias para reprimir a los obreros y otros trabajadores con el fin de tener la fuerza de trabajo sometidos sin resistencia a la explotación capitalista. Creemos que la solidaridad con los obreros y otras capas trabajadores en el mundo, es decir, de quienes tienen solo su mano de obra para vender, podrá replegar a esta orden antihumano y lograr que no se mire más con envidia a las mesas casi vacías de otros seres humanos. Nosotros, desde este lado del mundo, les felicitamos por sus 25 años de fundación de su movimiento y esperamos que la solidaridad de los obreros del mundo con ustedes, los y las luchadores por la liberación, pueda crear un futuro claro para la humanidad que ahora está presa en las garras del orden capitalista mundial. La unidad de los obreros y trabajadores del mundo vencerá. Centro de Defensores del Derecho Obrero, Irán, 17 de diciembre de 2008. در آخر درباره این که وضعیت انفجاری تو ایران چه شکلیه باید اشاره کنم چند سال پیش که به خاطر شرایط نئولیبرالی که رفرمای نئولیبرالی که انجام شد چند جنبش قیام شهری تو محلات کارگری تهران داشتیم. Para terminar les quiero comentar de la situación explosiva que vive en Irán después del movimiento neoliberal de privatizaciones que llegaron hace unos años. Hasta el día de hoy tuvimos algunas insurrecciones populares en varias ciudades. دولت برای اینکه بتونه با شرایط جدید و بحرانی که پیش اومده مقابله بکنه دست به یک سری اقدامات زده. Y el gobierno para enfrentar lo que es posible pasar se preparó en algunos actos. در یه خبر از بی بی سی که در 8 نوامبر همین امسال نوشته شده من اینجا واسهتون میخونم. Les voy a leer solo una noticia de BBC que publicó BBC en 8 de noviembre de 2008. Les voy a leer. یه مانور نظامی در تهران انجام شده که به مدت 6 روز با شرکت 30,000 پلیس. Se realizó una maniobra militar, un maniobra militar con 30,000 fuerzas de seguridad en la ciudad de Teherán. فرمانده نیروی انتظامی دلیل این مانور رو تو مصاحبهش el comandante de esta maniobra militar dijo en una entrevista مقابله با بحران‌های احتمالی تشدید حراست از مراکز استراتژیک انتقال سریع نیرو از سایر استان‌ها به تهران نام برده. Decía como razón de esta maniobra el enfrentamiento con las crisis posibles, se refiere a las insurrecciones populares y el esforzar la seguridad y poder mover otras fuerzas de las otros estados de Irán rápidamente a Teherán. این نشون میده که دولت سرمایه‌داری چه شکلی میخواد با جنبش‌های آتی کارگر رو مقابله بکنه. Esa solo manifiesta cómo es el plan del gobierno capitalista de Irán a enfrentarse con el movimiento obrero de porvenir. Gracias. Gracias. Bueno, damos la palabra al compañero de los trabajadores por la unidad automotriz Puebla. Muy buenos días, compañeros. Pertenezco a un pequeño grupo de trabajadores de la industria automotriz de Puebla, la conocida alemana como VW, donde desde hace unos años intentamos reunirnos para comenzar a hacer una corriente crítica y activar el movimiento de defensa que prácticamente murió en los años 80 por despido, por hambre, por falta de participación de los compañeros. Entonces, el día de hoy, pues un pequeño grupo de nosotros venimos aquí a platicarles un poco desde nuestro punto de vista de lo que está sucediendo ahora, que aparte, como la compañera maquiladora que me antecedió, ahora también en las grandes empresas, para poder legitimar lo que andan haciendo otros trabajadores, lo comienzan a hacer en las grandes empresas, claro, como le sucedió a los compañeros de Euskadi, que tuvieron el valor de defenderse. Muchos en la industria automotriz estamos sufriendo, y no nada más los trabajadores, entre comillas, sindicalizados, sino los proveedores, todos los que nos atraen un servicio para la producción de un automóvil, sufren a veces mucho peor que muchos de los que estamos en las mismas líneas de producción, pero no por eso llevan un desgaste igual, a unos por presión, a otros por hambre, otros por amenaza, o una mujer por presiones, infinidad. Entonces queremos comunicarles este pequeño punto de vista de lo que ahora pues parece ser que están yéndose los sindicatos. La división que existe en el sindicalismo y el control de las dirigencias sobre sus representados son pruebas contundentes de que el sindicalismo no tendrá en el corto plazo la posibilidad de impulsar un cambio social. Los trabajadores honestos de los más diversos sectores tendrán que aprender a organizarse fuera de sus sindicatos. Solamente de esta manera podría surgir la unidad en la clase trabajadora. Las dirigencias longevas no tienen visión ni necesidad de cambios. Los aspirantes a las dirigencias tampoco pretenden hacer algo extraordinario. Cuando un aspirante a la representación promete democratizar el sindicato, o es un farsante o es un ingenuo, menosprecia el control gubernamental sobre las instituciones laborales. El acceso a la democracia sindical está bloqueada. Nuestro tiempo es el de la mutilación de los derechos a través de reformas legislativas. Ningún trámite legal es vía para restituir el derecho mutilado. La violencia que el sistema capitalista neoliberal ejerce contra la clase trabajadora no admite regateo legal. La única posibilidad esperanzadora es la vía política, la participación decidida de todos y cada uno de los trabajadoras y trabajadoras de clase de este país. Si la clase trabajadora tiene conciencia plena de la fuerza que le da su número, es decir, de la unidad de decenas de millones de trabajadores, se impulsaría el paro nacional como herramienta, y de darse estaríamos en condiciones de derrumbar el armatroste carcomido del sistema y sobre sus ruinas empezar a construir un sistema que impida la acumulación en unas cuantas manos. Hablamos de un sindicalismo controlado por un lado las instituciones del Estado, juntas de conciliación, arbitraje, Secretaría de Trabajo, Previsión Social, la Comisión de Salarios Mínimos, entre otros. Por otro lado, el manejo que tienen las empresas sobre las dirigencias sindicales a través de prebendas y la corrupción que crean. Es indudable que las reformas a la ley laboral que se avecinan y que se han venido haciendo de 2 décadas a la fecha han sido para eliminar la organización y la democratización de los trabajadores desde la perspectiva gubernamental, que con todo favorece a los dueños del capital, los empresarios nacionales y extranjeros, pasando por presiones que ejercen con legisladores que se oponían a dichas reformas. Dichas reformas aprobadas dan entrada a una serie de cambios en las formas de negociación de los contratos colectivos, hasta llegar a los contratos de protección, donde se atenta contra los derechos de previsión social del salario digno. La captación, la seguridad, la higiene de los trabajadores, inclusive en la representatividad y en defensa de dichos derechos por parte de sus dirigentes. No conforme los empresarios que ahora ostentan puestos de servidores públicos, tienen otra nueva reforma que eliminaría la libertad de asociación, el derecho a la capacitación y la modificación de las jornadas de trabajo, entre muchas más. Otra forma de control de los trabajadores ha sido la de negociar con las dirigencias sindicales corruptas para tener unos estatutos que rigen la vida interna de los sindicatos, a modo de que no haya una educación, preparación, concientización de los trabajadores para la defensa de sus derechos mediante la organización. Y si favorece a las dirigencias para no tener una clara transparencia en el manejo de recursos económicos para reelegirse. Por lo que es momento ya de comenzar a prepararse y organizarse desde abajo a la izquierda para iniciar un cambio que nos va a llevar mucho tiempo, en el cual tenemos que cambiar desde la vida interna de nuestros sindicatos hasta llegar a poner representantes trabajadores como legisladores que aprueben leyes a favor de los trabajadores. A continuación, me gustaría dar dos perspectivas de lo que ahora es nuestro sindicato en Volkswagen de México. Una es de un proveedor de la compañía Seglo, que es proveedor de otras automotrices en diferentes rubros, donde a ellos prácticamente con tal de tener trabajo los han obligado a liquidarse, y si tú repelas por tu liquidación ya no tienes trabajo. Todo nuevo contrato es a la baja, so pretexto de que para que tú tengas trabajo y la empresa pueda darte trabajo, debes de bajar tu salario. Esa es la única opción. Yo soy un trabajador igual que ustedes, que me leen y que realiza su labor ya sea en el campo, oficina, hospital, construcción, taller, maquiladora, maestro, industria, etcétera. Es tiempo de defender nuestros derechos. Merecemos un trato digno, un salario justo, prestaciones acorde a nuestras necesidades y a la realidad económica del país, y hacer que escuchen de una forma u otra nuestras peticiones. Empresas e instituciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Conciliación y Arbitraje, se dejen de hacer las que no pasa nada, pues esta nación es grande por toda la gente trabajadora que día a día pone su granito de arena para ser mejor. Yo trabajo para una proveedora de Volkswagen de México, Seglo. Tengo laborando más de 9 años y cada determinado periodo, como el que acaba de ocurrir hace unas semanas, nos van liquidando la antigüedad porque la empresa estaba en riesgo de quebrar y si no hace algo para subsistir, y la única opción que se les ocurrió fue liquidar a la gente. Unos fueron liquidados totalmente si no desean tener más empleo, y los que optaron por seguir teniendo empleo se liquidaron parcialmente al 60%, claro, con otro contrato mutilado y a la baja y menor sueldo. Bueno, ahora en este año 2008, como les comento, nos vuelven a liquidar a cerca de 200 personas. El argumento que dice el representante sindical, que la gente que labora actualmente en Seglo, su salario es muy alto y nos obliga a firmar hojas de renuncia voluntaria, cuando la empresa es la que nos está despidiendo y nos liquidan totalmente. Todo esto en contubernio de la Trinidad para joder, que son empresa, sindicato y gobierno. Y por lo mismo, no te da confianza acudir a reclamar, pues sabemos que te dan largas y no te dan solución. Así es como se trata al trabajador honesto que se esmera por ser mejor cada día aquí en México. Y claro, por si fuera poco, nunca conocemos las verdaderas condiciones en que trabajamos, pues cada revisión de contrato no se nos entregan las normas ni nada para conocerlas, así el comité ejecutivo no tenga oposición para reelegirse. Por último, para no aburrirlos tanto, es una pequeña reflexión de lo que a los trabajadores directos de Volkswagen de México nos está sucediendo esta vez que tuvimos la oportunidad de cambiar a nuestra dirigencia sindical, que había estado por 8 años. Aún tenemos la herramienta que es las votaciones, pero a veces la apatía, la flojera de muchos de nosotros por analizar, ser críticos, nos hace volver a caer en lo mismo. Cumplimos 1 año de utilizar una herramienta como la que es elegir a nuestros representantes sindicales, oportunidad que no todos en estos días se pueden dar, pues sabemos que el sindicalismo está corrompido en México. Pero como siempre, nos dan argumentos para que haya un pero, pues después de 1 año de optar por el cambio, parece que prácticamente no ha cambiado nada nuestra situación. Es más, parece que hemos retrocedido, pues la nula representación en las áreas por parte del Comité Ejecutivo hace que sean más notorias las prepotentes e unilaterales acciones por parte de la empresa Volkswagen. Todo con el pretexto, claro, de ser competitivos. Los compañeros trabajadores de esta armadora de autos laboran a diario con la orfandad sindical como apoyo, pues el terrorismo laboral y el chantaje psicológico es la directriz por parte de la empresa para ser más productivos a diario. Y con los compañeros eventuales, ni se diga, se acentúan más la hazaña para explotarlos en contubernio con el sindicato y solapado por nuestras gloriosas autoridades laborales. De cualquier nivel, ejemplos hay muchos, pero hay uno muy común, de los más notorios, es cuando son obligados a trabajar tiempo extra, con el acostumbrado chantaje de que si no participas te puedes quedar sin empleo en esta coyuntura tan crítica como la que estamos viviendo, que como de costumbre se crea para intimidar a las bases laborales más que nada, y que al ser dados de baja siempre se les queda de ver pago que posteriormente no pueden reclamar, pues su relación laboral ha terminado. Hay un dicho muy popular en México que también se puede aplicar en lo laboral: el pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues el nulo análisis que se hace de los candidatos y la apatía por parte de los trabajadores para participar, cuestionando a los candidatos menos malos, es aprovechado por estos intentos de dirigente para su beneficio personal, y que por si fuera poco, las empresas se encargan de corromperlos, dando los ingredientes óptimos para una sana explotación laboral a cualquier tipo de trabajador. No se puede seguir en esta apatía total. La organización, la solidaridad, la denuncia en foros como este hacen un bloque perfecto para poder defenderse y no seguir siendo pisoteados por estas dirigencias sindicales y las empresas que no cumplen con la labor. Todo esto seguirá sucediendo si se sigue permitiendo, y eso depende de los trabajadores. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Muchísimas gracias, compañeros, por escucharnos, y aprovechemos estos foros, todos los trabajadores de todos los niveles, para podernos defender. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras del compañero de la Confederación General del Trabajo, la CGT de España. Buenos días, compañeros, compañeras, salud. Efectivamente, desde la Confederación General del Trabajo de España, un sindicato no es mayoritario en absoluto, pero con cierta representatividad, en el sentido de que está implantado e insertado socialmente y laboralmente suficientemente en todo el Estado español, y por tanto nos va a permitir la posibilidad de intentar aunar, de intentar formar parte de todo ese movimiento de rebeldía, de subversión, de lucha que necesariamente hoy por hoy la clase trabajadora necesita afrontar contra el ataque brutal, feroz, bestial que está imponiendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, el capitalismo. Quiero mandaros el primer mensaje libertario, fraternal, el mejor abrazo que los trabajadores y las trabajadoras somos capaces de darnos y de sentirnos. Y en primer lugar se lo queremos dirigir a todo el movimiento, hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, personas en definitiva que componen el EZN, el movimiento zapatista, y reconocer absolutamente con toda claridad ese movimiento, esa lucha, ese foco de revolución que están aportando al mundo, que han sido capaces de consolidarlo, que han sido capaces de trascender de las vanguardias, y que sea la sociedad en su conjunto, con ese apoyo social absolutamente necesario para que cualquier revolución triunfe, han sido capaces de afrontar en muchas ocasiones con mucha soledad y con mucha incomprensión toda esa lucha, toda esa entrega. Y en primer lugar, por tanto, como digo, nuestro reconocimiento a esa lucha y el agradecimiento absoluto porque sean capaces de tener este tipo de iniciativa, este tipo de ganas de realizar encuentros, este tipo de ganas de seguir luchando, de ganas de que nos encontremos las personas de izquierda, las personas de abajo, efectivamente, los que somos iguales, los que nos sentimos hermanos absolutamente, que tengan las ganas de seguir convocando este tipo de encuentros para que entre todos realmente nos replanteemos la reflexión de lo que significa hoy por hoy ser de izquierda, ser de abajo y tener capacidad de gana y de lucha y de enfrentamiento contra la opresión del capitalismo que, como digo, es feroz y bestial. Por tanto, nuestro reconocimiento a esa lucha. ¿Cuántas horas habrán trabajado de asamblea? ¿Cuánto habrán tenido que trabajar el cambio de personas? Porque ninguna revolución se nutre y se fundamenta y avanza si no es como consecuencia de que la defienden con el cuerpo, con el sentimiento, con la pasión, con la inteligencia, las personas que forman parte de ella. Eso requiere un tipo de personas distinto, un tipo de personas nuevo. La revolución se hará en la medida en que todos vayamos avanzando al mismo ritmo y con la misma fuerza y con la misma convicción, y tengamos la misma capacidad de lucha por defenderla. Yo creo que ese trabajo ejemplar está ahí, representa un hito histórico, forma parte del movimiento obrero sin ningún tipo de duda, y de luego de la CGT queremos hacer ese reconocimiento a ese trabajo y a esa lucha. Es cierto que ha habido muchos más movimientos y revoluciones a lo largo de la historia. Nosotros, por ejemplo, somos un sindicato que nos sentimos hermanos y herederos y continuadores de lo que fue la CNT histórica, el movimiento anarcosindicalista en España. En el año 1936, es decir, hace 70 años, prácticamente nada, si realmente queremos seguir sintiéndonos vivos, también fuimos capaces de construir un mundo distinto, un mundo con unos fundamentos distintos, con una base organizativa distinta a nivel militar, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel de producción, a nivel educativo, a nivel de derechos sociales humanos, de relaciones humanas, y eso se logra siempre como consecuencia de que esa gran mayoría, de que esa masa social, de que esa base social realmente lo comparte. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras, cuando se dan las circunstancias, cuando hay organización, cuando hay trabajo continuado de construcción de ideas, de personas, cuando eso se produce, la clase trabajadora le hemos demostrado al mundo que somos capaces de construir sociedades alternativas, sociedades diferentes, sociedades que realmente sí piensan en hacernos felices y en desarrollarnos como especie y como seres humanos. Por tanto, el llamamiento que nos hace actualmente el capitalismo, con su crisis, con su decadencia de apatía, de que esto no tiene solución, de que no os preocupéis que nosotros los dirigentes seremos capaces de resolver vuestros problemas, ese llamamiento de desmovilización social, nosotros tenemos la obligación, como clase trabajadora, de desbancarlo. Tenemos la obligación de ponernos de pie como clase trabajadora y decir, somos la mayoría, somos los excluidos, vuestro sistema capitalista únicamente piensa en vosotros, en vuestro beneficio, en vuestra productividad. Los seres humanos no formamos parte de la vida. Nos han recluido, nos han excluido, nos han apartado, nos han segregado, como queramos llamarlo, nos están asesinando o nos están marginando, nos están encarcelando. Ha llegado el momento, entiendo, y aprovechando realmente esas grandes palabras que se oyen de cambio del sistema, de transformación del sistema capitalista, nosotros queremos transformar el sistema capitalista para construir un mundo donde realmente esa base social, esa solidaridad, ese apoyo mutuo, ese construir la sociedad desde abajo y compartida, sin dirigentes, sino donde todos tenemos mucho que aportar y mucho que aprender al mismo tiempo, eso hay que demostrarles que es posible. Y lo hemos demostrado a lo largo de la historia los trabajadores y las trabajadoras cuando nos sentimos, como digo, partícipes, protagonistas. Pasamos de dirigentes, de líderes, que simplemente en un momento determinado únicamente transforman su liderazgo, lo mismo nos dan de derecha, de extrema derecha, de izquierda o de extrema izquierda. Nosotros creemos en las personas y las personas nos sentimos todas iguales y con capacidad de decidir en la medida en que la organización de la que nos dotemos, la organización debe ser el reflejo de lo que luego debe ser la sociedad futura, esa organización esté fundamentada en la igualdad, en la participación, en la decisión colectiva, en la asamblea. Ese es el llamamiento que nosotros queremos hacer como sindicato. Sindicato desde luego absolutamente alejado de todo lo que es el sindicalismo burocratizado, institucionalizado, el sindicalismo que contribuye a que el sistema capitalista funcione, absolutamente alejado de eso. Creemos en la organización de los trabajadores y las trabajadoras, pero no creemos efectivamente que la revolución la podamos hacer solos. Hay que construir una organización sindical fuerte, con ganas, con potencia, pero efectivamente, además de trabajadores y trabajadoras, somos personas y tenemos otro tipo de necesidades. El movimiento social, la acción social, junto con la acción sindical, son la herramienta que nosotros hemos descubierto para que realmente podamos ir planteando soluciones y haciendo propuestas de transformación, no propuestas absolutamente alejadas de la realidad y no asumidas, por tanto, por la mayoría, sino propuestas muy, muy sólidas y muy debatidas y muy asumidas por esa mayoría, para que realmente estemos todos dispuestas y todas dispuestas a defenderla. Yo creo que puede ser un buen momento en estos tiempos, en este año, año y pico, al menos, evidentemente uno es lo que el contexto en el que se mueve, evidentemente la CGT está circunscrita al Estado español, por tanto está circunscrita a lo que sería el mundo occidental, por tanto la visión de los problemas, evidentemente somos muy sensibles, muy solidario, intentamos mantener nuestra internacionalidad, internacionalismo desarrollado al máximo, pero evidentemente quien sufre en sus propias carnes los problemas son quienes más son conscientes de esa problemática.